la, so, pa, salada. La sopa salada. La mesa se cae. La mesa se cae. La casa de mi tío. La casa de mi tío. Pepe saludó a su tía. Pepe saludó a su tía. Ese sapito sale de paseo. Ese sapito sale de paseo.